Pepe, audiencia de Farco, muy buenos días. Después de 48 horas de detención, los ocho detenidos en los incidentes del 4 de abril en las afueras de la legislatura recuperaron su libertad por orden del juez Jorge Zurueta. Miguel Fiat, uno de los abogados de los detenidos, habló y dijo que las detenciones fueron arbitrarias. Se actuó de manera absolutamente arbitraria y yo le sumaría e ilegal, porque no había ninguna necesidad de detener a los ocho compañeros, y mucho menos hacerlo un sábado por la mañana, cuando no hay ninguna posibilidad de, durante el sábado y el domingo, hacer alguna presentación del expediente. Para resumirte lo que te estoy diciendo, los ocho trabajadores no tendrían por qué haber estado ni una hora detenidos por el delito de resistencia a la autoridad que se le ha imputado. Sin embargo, al haber recuperado la libertad, la causa continúa su curso de investigación y que podría elevarse a juicio si hay pruebas concretas. Ellos recuperaron su libertad y se va a continuar la investigación de los delitos que se le han imputado. Empieza una etapa de investigación en la cual culminará con la elevación de la causa a juicio, si es que el juez de primera instancia entiende que hay elementos de prueba para elevar a juicio esta causa, o si resuelve que no hay elementos de prueba suficientes para elevar la causa a juicio, tendrá que efectivamente sobreseerlo. Desde Jujuy reportó para el informativo Farco René Caiconte, FM La Voz del Cerro.